Bueno, muy buenos días para todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. La verdad es que es bien, pero bien importante el trabajo del magazine informativo Recorriendo Cundinamarca, especialmente local. Para nosotros ha sido bien importante en el sentido que pues es el único medio de comunicación que llega a nuestro municipio y es la sintonía es total. Entonces, es bien importante este trabajo que se ha venido realizando como emisoras comunitarias, no solamente para lo local, sino para el departamento, porque mantenemos informados a todos nuestros, a nuestras comunidades, se conocen, llegamos hasta los últimos rincones de nuestros municipios.